fue inaugurada el día 10 la exhibición central de fotos dedicada al aniversario 105 del nacimiento del gran líder presidente Kim Il-sung con el tema de Generoso Padre del Pueblo en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Tomaron parte Kim Gi-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector y trabajadores de la ciudad. En el local estaban exhibidas fotos alusivas a la vida revolucionaria del gran líder, quien acumuló imborrables proezas ante la patria y el pueblo, la época y la historia, con la destacada idea y guía y nobles virtudes. Se veían también las fotos que hacen recordar las huellas de traición del líder paternal y el gran general Kim Jong-il, quienes estaban siempre juntos en el camino en bien del pueblo, y otras alusivas a rasgos de guía del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, quien borda en el suelo patrio una sagrada historia de primacía a las masas populares, así como las que muestran la realidad coreana y el ímpetu revolucionario de militares y civiles.